Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva semana en Mindalia Televisión. Espero que estéis muy bien y que estéis comenzando la semana llenos de energía positiva. Hoy nos acompaña Alfredo Muñoz Gaona, que viene a hablarnos de recursos naturales que pueden ayudarnos contra la enfermedad del Parkinson. Vamos a recibirle ya de nuevo en nuestras pantallas. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Un placer tenerte de vuelta. Hola Laura, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta invitación y esta oportunidad de hablar con vuestra gente y con gente de todo el mundo. Pues encantados desde ya, Alfredo, de que nos presentes este tema, una enfermedad tan importante como el Parkinson y todavía una gran desconocida, ¿verdad? En el mundo de la ciencia todavía abierta a muchísimos estudios. Quiero desde este momento recordar que el chat va a estar abierto para preguntas. Si queréis consultarnos una experiencia o cualquier situación que queráis que compartamos con Alfredo Muñoz Gaona, y vais a poder hacerlo indicando vuestro nombre y también el país desde donde nos escribís y a continuación vuestra duda. Y vamos a estar nutriendo esta charla precisamente con preguntas y con cuestiones de nuestra audiencia en directo. Pues vamos a comenzar, vamos a hablar un poco de tu investigación acerca del Parkinson, Alfredo, y de cuál ha sido el punto en el que te encuentras a día de hoy, ¿no?, con respecto a esta enfermedad. Bueno, muchísimas gracias. Primero me gustaría presentarme. Yo soy Alfredo Muñoz, soy un profesional en el tema de la salud, soy neuropsicólogo. La neuropsicología es una materia que está comprendida en la psicología, justamente en medio de la neurología y la psicología. Y bueno, tiene que ver mucho con los procesos que sufre un paciente a lo largo de una enfermedad neurodegenerativa y cómo poder trabajar con este paciente tanto en los aspectos emocionales, físicos, de medicación, etcétera. El día de hoy, pues, me gustaría hablar un poco acerca de lo que es la enfermedad de Parkinson y cómo podemos trabajar con la enfermedad, cómo podemos hacer una intervención en diferentes puntos de la enfermedad. Primero que nada, tenemos que pensar que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene una causística, pues, determinada. No es una enfermedad hereditaria, sí que hay componentes en los que algunas personas, bueno, pues van a presentar una probabilidad mucho más alta de tener la enfermedad de Parkinson si hay algún familiar cercano, etc. Bueno, pasando de cuáles son los orígenes, tampoco se sabe si es causada por un solo factor, por diferentes factores, por lo tanto, hablamos de que es una enfermedad multifactorial. Es una enfermedad que tiene diferentes aspectos que la inician, que hacen su aparición y su debut en una cierta edad de nuestra vida. Lo que se ha visto últimamente es que la enfermedad de Parkinson está apareciendo cada vez en personas más jóvenes. Esta era una enfermedad que aparecía alrededor de los 40, 50 años y donde su mayor número de pacientes, bueno, el mayor número de pacientes comenzaba a partir de los 50, 60 años. Lo que ha estado pasando últimamente y lo que hemos visto es que antes, está apareciendo esta enfermedad mucho antes. Nosotros ahora tenemos pacientes desde los 40 años hasta los 60 años, pero se ha incrementado el porcentaje entre 20 y 30%, dependiendo de qué país se está viendo las estadísticas, pero en España mismo estamos viendo un incremento exponencial en cuanto a la enfermedad y en una aparición precoz de una enfermedad neurodegenerativa. Una vez que vemos que ha aparecido la enfermedad, bueno, pues tenemos diferentes etapas y diferentes puntos de intervención como profesionales de la salud en los cuales tenemos que trabajar con el paciente. Primero que nada, tenemos que ver cómo vamos a trabajar con el paciente dependiendo de su estadio, dependiendo en qué situación se encuentra. En la primera etapa, donde aparecen los primeros síntomas, antes de hacer incluso el primer diagnóstico, nosotros ya tenemos una sintomatología bastante, bastante acusada. Nosotros vemos que dentro de la sintomatología de los pacientes, pues antes de hacer el diagnóstico ya encontramos situaciones como temblor, rigidez, problemas de orina, problemas de disfunción eréctil, tenemos disfunciones sexuales, problemas de sueño, depresión, ansiedad. Entonces ya encontramos una variedad bastante, bastante amplia de síntomas con un paciente mucho antes de empezar con un diagnóstico. Una vez que nosotros empezamos con el diagnóstico, entonces ya podemos ver bastantes síntomas y entonces se empieza a atacar con medicación. Bien, a partir del punto donde trabajamos con medicación, pues normalmente la cantidad de medicación va en aumento, va a ir aumentando cada vez y cada día. Por lo tanto, es importante ver qué otras alternativas hay con los pacientes. ¿Por qué? La medicación siempre va en aumento y siempre vamos a tener algún efecto secundario de esta medicación. Por lo tanto, lo ideal, lo más conveniente, es reducir la cantidad de medicación o tratar de evitar la medicación en la medida de lo posible. ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de tratamientos naturales o tratamientos no farmacológicos con un paciente? Bueno, primero tenemos que ver cuáles son los aspectos que van a influir más con un paciente. Y casi toda la bibliografía, casi toda la manera de tratar o de diagnosticar a un paciente va con la sintomatología física. Es decir, un paciente normalmente va a ser diagnosticado y tratado por la sintomatología física. Es decir, temblor, rigidez, falta de movimiento, etc. Por lo tanto, la mayor parte de los temas, la mayor parte del trabajo con los pacientes, única y exclusivamente, se van a fundamentar o van a tratar la sintomatología física. Nunca van a tratar o casi nunca se van a tratar los otros síntomas que tenemos con los pacientes. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de hacer es ver qué otras opciones hay, qué otros síntomas en el Parkinson hay que se pueden tratar y que van a mejorar la calidad de vida de un paciente. Primero que nada, me gustaría hablar, pues es mi especialidad, la sintomatología emocional. La sintomatología emocional es una de las más importantes porque esto es algo que muchos de los pacientes ven y que normalmente no se trata desde el punto de vista neurológico. Es decir, un neurólogo no lo trata de manera no cotidiana o normal porque pues, hay otros aspectos en los que él se especializa. Nosotros hemos visto que cuando un paciente presenta ansiedad y depresión, este paciente va a aumentar la sintomatología. Y no de manera general, sino de manera aguda. Es decir, si un paciente ya ha sido diagnosticado con Parkinson y ese día tiene una situación, una problemática en cuanto a ansiedad, depresión o un problema grave en la vida, entonces este paciente, pues va a mostrar aún más síntomas. Es decir, un paciente nos va a presentar una sintomatología aún más acusada. Alfredo, discúlpame, estamos experimentando algún tipo de problema con tu audio y no conseguimos escucharte bien. A ver si puedes hacer algún ajustito ahí, porque justo se te acaba de ir, se te ha puesto muy bajito. Ah, pues. Ahora te volvió, ahí volvió, perfecto. Muy bien. Bueno, las cosas de la tecnología y la energía que se está moviendo. Estaba aquí justamente escuchando tus palabras, Alfredo. ¿Cuál es la vinculación real o directa, ¿no?, entre un trastorno mental como puede ser una depresión o incluso la ansiedad, ¿no?, con una vinculación como una enfermedad de Parkinson que aplica a todo el sistema nervioso y también, por supuesto, al cerebro? Sí, de hecho, la enfermedad de Parkinson, cuando hace su debut original, cuando aparece, muchas veces tiene una antesala de depresión o de ansiedad. Muchos de los pacientes, antes de presentar la sintomatología física, presentan una sintomatología emocional, es decir, muestran una depresión o una ansiedad sin que esté relacionada con un problema o una situación de vida cotidiana, es decir, no hay una causa real por la cual el paciente va a presentar esta depresión o va a presentar esta ansiedad, sino simplemente empieza una depresión, ya no querer salir, ya no querer hacer nada, no hay alguna razón y después empiezan a aparecer los síntomas de Parkinson. Por lo tanto, hemos visto que normalmente un paciente de Parkinson sí que va a presentar alguna sintomatología de manera emocional, de manera psíquica, psicológica, mucho antes de presentar la sintomatología física. Esta es una de las razones por las cuales un neuropsicólogo empieza a trabajar y empieza a actuar con un paciente, porque además de los síntomas físicos, hay síntomas psicológicos. Un paciente que está deprimido, pues va a querer hacer menos, no va a querer hacer ejercicios, no va a querer tomar sus pastillas, etc. Y también la depresión y la ansiedad lo que van a hacer es que van a aumentar la sintomatología. Es decir, si yo padezco Parkinson y en este momento tengo un problema, tengo una situación, un choque, etcétera, emocional fuerte, entonces automáticamente mi sintomatología aumenta. Esto es algo que muchos de los pacientes experimentan, esto es algo que muchos de los pacientes ven en su día a día, que en cuanto empiezan a tener esta ansiedad, esta depresión o este no querer hacer algo, entonces su sintomatología aumenta. Este es uno de los primeros aspectos emocionales que debemos de tratar. Cuando nosotros hablamos de temas naturales para mejorar con el paciente, es bien importante ver su estado de ánimo. Un paciente con Parkinson que tiene buen ánimo, que se encuentra bien, que se encuentra tranquilo, que se encuentra emocionalmente estable y balanceado, va a presentar menos sintomatología que un paciente que está en un ambiente rodeado de problemas, de ansiedad, etc. Entonces, eso es bien importante. Es bien importante porque para nosotros los pacientes no solamente tienen la sintomatología física, sino también hay una sintomatología emocional. Y esta es una de las grandes olvidadas, puesto que mucha gente no valora la importancia de los aspectos emocionales y psicológicos en la sintomatología. Es decir, esto es como normalmente y coloquialmente se dice, cuando una persona está nerviosa, pues está temblorosa, está agitada, y lo mismo ocurre con un paciente de Parkinson y aún más. Veo que nos están preguntando también si el Parkinson puede ser una enfermedad genética. Lo que hemos visto anteriormente o lo que se ha visto en investigaciones es que no hay una relación directa. Es decir, una persona, un padre, no transmite directamente el Parkinson a un hijo, pero sí que aumentan las probabilidades y aumentan las posibilidades de que esta persona lo tenga. Es decir, es muy raro que una persona lo aparezca de la nada, pero si tiene algún abuelo, algún tío, alguna persona en la familia que lo ha padecido, entonces sus probabilidades son un poco más altas. Pero no hay un eje directo en cuanto a mi padre lo tuvo, yo lo tendré. O mi madre lo padece y yo lo voy a padecer, o sus nietos. no hay una relación directa, pero sí hay una probabilidad un poquito más alta que una persona que no tiene familiares con la enfermedad de Parkinson. Muy bien, bueno. Vamos a agradecer a Aru desde Colombia que nos hacía esa pregunta en la plataforma de YouTube. Y bueno, si te parece, Alfredo, vamos a ver un poco también, como decías al inicio, ¿no? ¿Qué tipo de alternativas tenemos al tratamiento convencional, ¿no? Que podríamos conocer de la medicina clásica? ¿Qué recursos podemos encontrar que nos puedan ayudar o incluso facilitar la vida a la hora de padecer la enfermedad o para personas que tienen a alguien en su entorno, en su familia, en su núcleo, que la están padeciendo y que puedan servirles estos consejos? Bueno, la primera parte para nosotros es bien importante, la primera parte que es la parte emocional. La parte emocional es crear un ambiente tranquilo, crear un ambiente de paz alrededor del paciente. Y no solamente para la familia, el paciente mismo se tiene que dar cuenta de cuál es su estado emocional en ese momento. Si el paciente se siente con ansiedad, con depresión o con un estrés elevado, esto automáticamente va a incrementar su sintomatología. Si el paciente está en un medio relajado, tranquilo, todo eso va a ayudar a que su sintomatología baje. Normalmente los pacientes tienen un tipo de personalidad. Esa personalidad normalmente es como es y no cambia mucho. No cambia mucho porque somos como somos. Pero sí que es bien importante ver alternativas de cómo puede tratarse esto. Muchos de los pacientes tienen que buscar una manera de relajación, de ejercicio, de otras cosas que pueden ayudarles. Uno de los primeros es el deporte. El deporte nos va a ayudar muchísimo a reducir todo lo que es la ansiedad, la depresión y el estrés. Por lo tanto, es bien, bien importante mantener y aumentar el ejercicio. Esta es una de las primeras recetas que vamos a buscar de manera natural para mejorar la enfermedad de Parkinson sin necesidad de tomar medicación. Eso es una de las primeras. La segunda, buscar ayuda. Muchas veces, cuando nosotros tenemos un problema en casa, que se rompe algo, pues no sé, la televisión, cuando se rompe una tubería de agua, cuando hay un problema con la luz, inmediatamente buscamos la ayuda de un especialista. Este especialista lo que nos ayuda es a resolver ese problema. Cuando tenemos un problema emocional, desafortunadamente pocas veces buscamos a un especialista. Es bien importante que si nosotros vemos un problema emocional, inmediatamente busquemos la ayuda de un psicólogo. Un psicólogo nos va a determinar si esta depresión es endógena o exógena, es decir, si hay una problemática real por la cual vamos a presentar esa depresión, o si hay una manera de tratar al paciente relajándolo, tranquilizándolo de manera con retroalimentación o con procedimientos que los psicólogos tenemos para un paciente. Ese es uno de los primeros aspectos. Entonces tenemos el ejercicio, la estabilidad emocional. Complementos y suplementos. Veo también que Luna desde España nos pregunta si el CBD puede ser recomendado para los temblores. Para muchos pacientes, sí. Para muchos pacientes les viene bastante bien. El CBD, para los que no lo conozcan, vienen sus propiedades por los cannabinoides. Esto para mucha gente viene, pues, lo que más se conoce, pues, con tema de ciertas plantas, de ciertas drogas. Pero en realidad, el CBD lo que hace es que quita ese estupefaciente y quita la parte mala y deja la parte buena. El CBD es bueno en el aspecto de que el paciente puede llegar a relajarse, puede llegar a tener una paz y una tranquilidad que no consigue a través de medicación. Por lo tanto, en muchos pacientes funciona, muchos pacientes les viene bien. También relaja el sistema muscular. El sistema muscular en muchos de los pacientes está trastornado y normalmente el CBD tiene un poquito más de eficacia con los pacientes de rigidez. Con los pacientes de temblor hay que trabajarlo de otra manera, pero también puede funcionar bastante bien. Y justamente el CBD también nos da pie a otros suplementos y complementos. Hay suplementos y complementos naturales que nos van a ayudar a salir adelante. Es decir, si un paciente es farmacoresistente, es decir, por cualquier razón, la medicación no le funciona, es decir, la medicación no le viene bien o no le sienta bien o tiene más efectos secundarios, siempre hay otros aspectos que pueden venir bien. Algunos de los aspectos, algunos de los complementos y suplementos que nosotros también podemos mencionar es la melena de león. La melena de león es un alga que funciona bastante, bastante bien, que es... pues viene bastante, bastante bien porque muchas pacientes le llaman la dopamina natural. La melena de león es una manera de tratar a los pacientes. Y también tenemos el Mucuna pruriens. El Mucuna pruriens, de hecho, el Mucuna pruriens es un alga y la melena de león, si no me equivoco, tiene origen, es un hongo. Entonces, el Mucuna pruriens va bastante, bastante bien para los pacientes. Es uno de los complementos o suplementos que le pueden ayudar a los pacientes. Nosotros en nuestra clínica le recomendamos a algunos pacientes tomar ya sea un complemento de Mucuna pruriens o de melena de león, dependiendo de cuál es su estado. Para nosotros es bien importante saber cuál es la condición del paciente, en qué estado se encuentra, para nosotros poder recomendar el suplemento o el complemento alimentario que le va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. La clínica donde nosotros trabajamos, que es el Centro de Medicina Neuroregenerativa, tratamos de buscar la manera de tratar a un paciente de manera natural. Si nosotros buscamos una alternativa para el paciente, vamos a proponer un tratamiento no farmacológico, es decir, no nada más le vamos a dar pastillitas, no nada más le vamos a dar medicación para que mejore el paciente, sino vamos a tratar una serie de consejos para que el paciente vaya mejorando. Además de todos estos consejos, también les tratamos con un tipo de acupuntura. Este tipo de acupuntura es una acupuntura que es denominada acupuntura permanente. La acupuntura permanente lo que tiene es que no solamente reduce la sintomatología del paciente, sino también reduce su nivel de estrés y mejora su estado de ánimo. Si nosotros reducimos el estrés, si nosotros mejoramos su estado de ánimo, el paciente va a desarrollar y va a comenzar a hacer más cosas sin necesidad de tomar tanta medicación. Hay que recordar que la medicación tiene como objetivo reducir la sintomatología, pero de ninguna manera cura o de ninguna manera previene a que aparezcan más síntomas. Por lo tanto, los pacientes siempre van a un estado de mayor avance o de mayor presencia en cuanto a la sintomatología. Por lo tanto, para nosotros es absolutamente necesario, es muy, muy, muy importante el asegurarnos de que el paciente está haciendo todo lo posible por tener una mejora de manera natural sin que intervengan fármacos o sin que intervengan drogas que pueden aminorar la calidad de vida de un paciente. ¿Cómo funciona la acupuntura? La acupuntura que nosotros realizamos es una acupuntura que no es la tradicional, es decir, la acupuntura que nosotros conocemos va con agujitas que se ponen en diferentes partes del cuerpo. Pero a partir de esa acupuntura, que es, digamos, la tradicional o la normal, nosotros también ofrecemos una acupuntura auricular. Esta acupuntura auricular, nosotros ponemos pequeñas agujitas en la oreja y con estas pequeñas agujitas lo que hacemos es que reducimos o tratamos la sintomatología de tal manera que el paciente pues, se sienta un poco mejor, que vayan reduciendo sus síntomas. Y si logramos reducir sus síntomas, entonces también reduce su medicación. Para nosotros es bien importante ver cuál es el estadio del paciente. Es decir, si un paciente está en una fase muy avanzada, si está en una fase muy inicial, si está en una fase intermedia, es bien importante conocerlo. Además de conocer la sintomatología, cada paciente de Parkinson es completamente único y diferente. Algunos pacientes de Parkinson muestran muchísima más sintomatología en piernas, algunos en brazos y algunos simplemente tienen un problema de falta de movilidad. Entonces, cada paciente es bastante, bastante diferente. ¿Existen, Alfredo, en estos niveles, ¿no?, de alguna forma, como una pauta para saber en qué punto se encuentra el paciente o en qué punto de la enfermedad se encuentra esa persona? Sí, claro. Para nosotros existen unas pautas que se manejan en términos médicos para ver cuál es el estadio de un paciente. Hay pacientes que están en fases iniciales, que presentan un poco de temblor, un poco de movimiento, y todas estas fases van pautadas por diagnósticos médicos. Es decir, un médico es el que valora cuál es el estadio de un paciente dependiendo de qué es lo que puede o qué es lo que no puede hacer. Es decir, las primeras fases, pues hay un temblor inicial o hay una rigidez inicial, y en las fases mucho más avanzadas, pues hay un temblor bastante acusado o una rigidez que ya no permite el movimiento del paciente. Y esto lo determina el neurólogo. Por lo tanto, los neurólogos son los encargados de ver la sintomatología física del paciente y a partir de ello dosificar la medicación. ¿Qué es lo que pasa? Que una pastilla de Parkinson nos puede traer alteraciones como problemas de sueño, problemas digestivos, problemas de sexualidad, problemas de conducta, que no son directamente dados por la enfermedad, sino que están dados por la medicación. Es decir, un paciente tal vez no tiene una conducta compulsiva, un paciente de Parkinson empieza a tomar una pastillita y esta pastillita lo que hace es que este paciente pues va y se coge 5, 10, 15 yogures de la nevera y se los come uno tras otro. Esto no es una conducta típica del Parkinson. Esta es una conducta típica de una especie de medicación que tiene como efecto secundario las conductas compulsivas. Por lo tanto, hay que cambiar la medicación y al momento de cambiar la medicación, la conducta se puede modificar, puesto que no es un problema de la enfermedad misma, sino que este es un problema de la medicación. Cuando nosotros hacemos nuestro tratamiento, cuando nosotros ofrecemos un tratamiento de acupuntura, que es a lo largo de un año, que no es algo que hacemos puntualmente y ya está la persona mejor, sino que es un tratamiento que llevamos a lo largo de un año, nosotros vemos cuál es la sintomatología del paciente, vemos cuáles son sus problemas más acusados, qué es lo que más le molesta, qué es lo que más le incomoda. Y a partir de eso, nosotros vamos tratando al paciente. Vamos viendo cuáles síntomas son los que le molestan y a partir de eso le tratamos para tratar de reducir la sintomatología. Es decir, si mi problema más grande es el temblor de mano y nosotros logramos reducir el temblor de la mano, pues también podremos reducir la cantidad de medicación. Si reducimos la cantidad de medicación, pues también vamos a reducir los efectos secundarios del paciente. Entonces, para nosotros es bien importante conocer cuál es el paciente, cómo está el paciente, cuáles son sus síntomas y a partir de eso nosotros podemos recomendar diferentes opciones para el tratamiento. Es decir, ya tenemos varias cosas naturales con las que podemos tratar a un paciente sin necesidad de acudir a un fármaco. Tenemos el ejercicio, tenemos la dieta, tenemos los suplementos y complementos alimentarios, tenemos nuestro tratamiento de acupuntura y tenemos el tratamiento en el cual un psicólogo o un terapeuta le puede ayudar a un paciente a mejorar su estilo de vida, su calidad de vida con conductas antidepresivas o ansiolíticas. Es bien importante todos estos aspectos porque son aspectos naturales, son aspectos que no requieren fármaco y que van a ayudar a reducir la cantidad de medicación que puede llegar a tomar un paciente. Nuestro tratamiento, lo que nosotros ofrecemos, es una alternativa a todos estos pacientes que toman mucha medicación. Casi todos los pacientes que tienen Parkinson o que presentan la sintomatología están polimedicados. Es decir, toman no solamente medicación para el Parkinson, también toman medicación pues para diferentes patologías, el corazón, pues el hígado, los riñones, etc. Toman medicaciones un poquito para todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al tomar tanta medicación, muchas veces esta medicación pues influye en otra cosa. Si a un paciente que tiene un poco de temblor, le damos una medicación y ya no duerme, ya no puede ir al baño, ya le cuesta andar. Entonces, todos estos aspectos se convierten en una reducción para la calidad de vida de un paciente. Es por eso que es bien importante revisar cuáles son los síntomas del paciente y ofrecerle alternativas naturales para que mejore. Nosotros siempre hemos pensado que el Parkinson tiene una situación muy complicada en la cual no es curable, no hay una cura directa para la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, sí que podemos ofrecer una mejora en la calidad de vida de los pacientes. Eso es lo más importante. Un paciente que tiene la enfermedad de Parkinson no tiene por qué sufrirla, no tiene por qué estar con la enfermedad todos los días, todo el tiempo. También se puede olvidar de ella, también puede pasar momentos agradables y también puede mejorar su calidad de vida. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque incluso en la Asociación de Parkinson de España se habla mucho de que los pacientes no mueren de Parkinson, sino que mueren con Parkinson. Y esto es importante porque es una enfermedad que si bien nos quita calidad de vida, no es una enfermedad tan peligrosa como lo puede ser una enfermedad pues de tipo cardiovascular o de un ictus, o etcétera. Todas estas enfermedades sí que son fulminantes. En cambio, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad de larga duración. Es una enfermedad que lleva una evolución bastante larga, pero que si mejoramos nuestra calidad de vida, pues podemos tener unos aspectos bastante buenos, bastante importantes para tener, pues sí, a una personita en casa, pues mucho más agradable, mucho más contenta y mucho de mejor ánimo. Justamente, Alfredo, esa iba a ser mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar desde el entorno a las personas que padecen esta enfermedad? No solamente a nivel físico, como bien decías, en calidad de vida, ¿no? Que puedan tener una vida más o menos normativa, que puedan llevar a cabo su día a día con propia autonomía en la medida de lo posible, sino también a la hora de pues, la parte psicológica, ¿no? Que me imagino que también es súper importante en esto. Sí, hay varios aspectos en los que podemos mejorar con nuestros pacientes. Yo he visto muchos pacientitos, desafortunadamente, que la familia quiere cuidarlos, decide cuidarlos, pero muchas veces no tiene esa formación y muchas veces piensan que solamente o simplemente pues, sacándoles al sol es suficiente para que pues, no sea mejore su calidad de vida. Para mí es muy importante darles una calidad de vida y muchas veces, dependiendo de cuál es el estadio, pero hay muchas veces en pacientes que están muy, muy avanzados que hay que hacer muchísimo, hay que hacer mucha estimulación. Hay que ver a nuestros abuelitos o a nuestros pacientes mayores como si fueran unos bebés. Hay que tratar de estimularles. Esta es la palabra fundamental para todos estos pacientes que ya tienen una edad, que ya están bastante avanzados. Hay que estimularles. ¿Cómo vamos a estimularles? Pues vamos a estimular su oído. Vamos a ponerles YouTube, vamos a ponerles música, vamos a ponerle audiolibros, vamos a ponerles diferentes cosas para tratar de mejorar y estimular su calidad de vida. Dos, hay que estimular su tacto. Hay muchísimas ocasiones, muchísimas veces en las que muchos pacientes pues se les deja ahí sentaditos en una silla de ruedas y no hacen nada. Es bien importante dejarles cualquier tipo de cosa. Si nosotros les dejamos un frasquito, este frasquito lo están tocando, lo están moviendo, lo están manipulando. Es bien importante darles algo así. ¿Por qué? Porque mueven sus manitas, tienen esta flexibilidad, tienen este movimiento. Si tú no tienes nada y estás con tu manita así 24 horas, pues claro, se van a empezar a atrofiar. Pero si empiezas a manipular cosas, un boli, si empiezas a manipular quitándole la tapa, poniéndosela, escribiendo, etcétera, todo ese tipo de cosas son bien importantes para los pacientes. ¿Por qué? Porque los ayudamos, los estimulamos. Vamos a tratar de darles alguna pelotita, algún estambre, algo que puedan manipular tanto en sus manos como en sus pies. Esto les va a dar bastante, les va a estimular no solamente el tacto, sino van a tratar y van a recuperar sus movimientos. Hay que pensar en la gente mayor como si fueran niños. ¿Por qué? Porque hay que darles todas estas cosas que nosotros le daríamos a un niño para estimular también a nuestra gente mayor. Por ejemplo, si nosotros vemos a un niño en un punto de juego, pues no lo dejamos ahí, sino lo que tratamos de hacer es acercarle juguetes, colores, ponerles música, todo este tipo de cosas que van a ayudar a que este niño se desarrolle y vaya aumentando sus actividades y vaya creciendo. Lo mismo vamos a tratar de hacer con nuestros pacientitos mayores. Vamos a tratar de ofrecerles, vamos a tratar de estimularles para que mejore su calidad de vida, porque si los tenemos abandonaditos en una silla de ruedas, pues no es lo mejor ni es lo ideal para ellos. Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, antes de que continuemos, me encantaría que nos hablaras sobre este proyecto de acupuntura que nos estabas comentando antes, cómo funciona, cómo lo llevas a cabo, cómo aplica también para las personas que estén en este momento pues resonando, ¿no?, y quieran formar parte y participar de ese tratamiento, que puedan hacerlo y que puedan tener toda la información. Sí, como te comentaba, nuestro tratamiento, nosotros trabajamos en el Centro de Medicina Neuroregenerativa. Y nuestro tratamiento no nada más es un tratamiento de acupuntura, es un tratamiento completo, es un tratamiento comprensivo que mantiene, que me tiene a mí, por ejemplo, en neuropsicología, que me mantengo al día en todo lo que puede ayudar en los aspectos emocionales, que puede ayudar al paciente en aspectos psicológicos. Tenemos un médico, tenemos una compañera que es farmacéutica, y todos nosotros lo que hacemos es que trabajamos en conjunto para mejorar la calidad de vida del paciente. Cuando nosotros ofrecemos nuestro tratamiento de acupuntura auricular, lo que hacemos es que ponemos unas pequeñas agujitas de titanio en las orejitas, y estas lo que van a hacer es que van a estimular de manera natural a nuestro cuerpo. Lo que vamos a tratar de hacer es que vamos a tratar de llevar este cuerpo a un balance, tanto de energía, tanto de elementos que necesita, para que el cuerpo vaya regenerando y vaya recuperando la medida de lo posible de estos síntomas de la enfermedad de Parkinson. El tratamiento de acupuntura es un tratamiento muy, muy sencillito. Se lleva a cabo en alrededor de 30, 40 minutitos. Son unas pequeñas agujitas que se ponen en la oreja. No duele, no molesta, se ponen en 30, 40 minutitos. Y lo bueno de esto es que se quedan aquí, no hay que moverlas, no hay que quitarlas, no hay que hacerles absolutamente nada. Se quedan ahí de por vida. Funcionan bastante, bastante bien. Y lo que vamos haciendo nosotros, además de este tratamiento de acupuntura, es hacerle seguimientos al paciente. Estamos continuamente, le hacemos un seguimiento cada 3-4 meses. Pueden visitar nuestra página web, pueden incluso en Google pueden encontrar diferentes testimonios de pacientes que ya se han hecho el tratamiento y que les ha funcionado de manera muy, muy positiva. Para nosotros es bien importante saber cómo está el paciente, cuál es su evolución, si el paciente esté evolucionando favorablemente y si a lo mejor no hay alguna contraindicación con otra medicación que está tomando. Es decir, a lo mejor está tomando alguna medicación que le está quitando el sueño, pues hay que hablar con el neurólogo, hay que hablar con el médico para ver cómo podemos modificar esta medicación. Le damos recomendaciones en cuanto a alimentación, suplementos, complementos, todo esto a lo largo de un año, porque no solamente funciona bastante bien con el Parkinson, sino también con Alzheimer, y lo que queremos ver es que tener pacientes exitosos, es decir, que mejoren su calidad de vida. Si ellos mejoran su calidad de vida, va a ser mejor. También estoy viendo una preguntita del señor John Alexander de Colombia. Le quiero darle muchísimas gracias. Que dice que qué relación tiene la acupuntura con la producción de neuronas. Esto es súper interesante. Nosotros, cuando hablamos de producción de neuronas o cuando hablamos de producción en la sustancia negra, también tenemos que hablar de diferentes cosas. La acupuntura no nada más está basada en la producción o en la captación de dopamina en la sustancia negra. También tenemos que ver otros aspectos. Nosotros, bueno, primeramente, la acupuntura lo que busca no es nada más una producción o una disminución de algo. Lo que busca es primeramente un balance en todos los términos del cuerpo. Es decir, si hay una sobreproducción de algo, reducirla. Y si hay una hipoproducción, aumentarla para que tenga una estabilidad. Eso lo primero que busca la acupuntura, una estabilidad en nuestro cuerpo. También diversos estudios y ensayos clínicos han mostrado que los pacientes que se hacen el tratamiento, que se hacen un tratamiento de acupuntura, se reduce su ansiedad, se reduce su depresión y se reduce su estrés. Por lo tanto, si nosotros llegamos a balancear nuestro nivel energético, nosotros llegamos a balancear nuestra situación emocional y física, vamos a requerir de menos medicación. Por eso es bien importante que cuando nosotros explicamos el tratamiento, no solamente ofrecemos un tratamiento de acupuntura, sino también ofrecemos, vemos qué aspectos el paciente tiene que mejorar. ¿Por qué? Porque la acupuntura ayuda. Pero si el paciente no pone de su parte, si el paciente no realiza sus ejercicios, no sigue manteniendo una buena calidad de vida, entonces va a ser muy difícil que un paciente salga adelante. Por eso es bien importante ver cómo es el paciente, cuál es la evolución del paciente, y nosotros le acompañamos a lo largo de un año. Este año para ambos es un camino bastante, bastante importante y bastante largo, porque nos enseña a ambos cómo mejorar nuestra calidad de vida. Yo quiero recordaros a todos que las redes sociales y la web, todo lo que Alfredo nos ha facilitado para su modo de contacto, aparecen aquí abajo linkeados en la caja de descripción si nos estáis viendo desde la plataforma de YouTube, o si nos vais a ver también más tarde en diferido, ahí va a quedar grabado. Si estáis desde Facebook o desde cualquiera de otras de las plataformas, podéis ir a YouTube más tarde. Pues Alfredo, estamos en los últimos minutos de este directo que hemos compartido hablando de herramientas, de recursos naturales para mejorar el Parkinson, sus síntomas y sobre todo para mejorar la calidad de vida. Desde Mindalia queremos darte las gracias infinitas por aportarnos una información tan valiosa y me encantaría que fueras tú la persona que pueda cerrar esta charla y despedir este encuentro. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación, por este canal de difusión donde podamos llegar a muchos pacientes, no solamente en España, sino también en América Latina. Les quiero recordar y ofrecer que nosotros estamos yendo a América Latina. Toda nuestra información está en la página web. Podéis contactarnos a través de Mindalia y ahí viene nuestra información. Con muchísimo gusto les ofreceremos toda la información. Viajamos a América, viajamos a México, a Colombia, a Perú, a Chile, a todos estos lugares donde podemos ayudar y hacer una diferencia. Y no me queda pues más que darle las gracias a todos por su atención y por el tiempo que nos están ofreciendo.